bailando hits, levantando bandera. ¿Qué? Tijuas, yuca, pinche mara, mi González. Rap Trap Records. Todo apenas nos vamos, pues apenas llegamos, levantando la mente y las manos, porque somos orgullosos mexicanos, marihuanos. No nos vamos, pues apenas llegamos, levantando la mente y las manos, porque somos orgullosos mexicanos, marihuano. Despierto y pienso en todo menos en lo tuyo. Fumo y fluyo cada vez que tomo una taza de orgullo, que es moreno. Les queda grande el flow con el que entreno. Ya no freno y menos cuando cago veneno del bueno. Al gallo la destroncho, pa' clavo pues la prenso. La ramera cada vez que se me antoja la convenzo. Por supuesto que la beso con exceso. Me basta con pensar en mi familia pa' bajarle sin anexo. Conociendo todo ambiente supe que siempre con queso. Ya ninguna letra me convence cuando no la pienso. No van a llegar muy lejos, me apiego hablando el peso. Pienso en el dinero, pero el respeto vale más que eso. Un terre caliente pone tenso, y aunque ni conozca al envidioso, por supuesto que lo tenso como preso de la forma en que me expreso. Canto con el mismo cora que tenía antes de ganarme el primer peso. Mi bandera en grande, loco, no es pa' que usted espante. Voy a hacer la movie interesante para que México se levante. Levanto mi bandera en grande, no es pa' que usted se espante. Voy a hacer la movie interesante para que México se levante. Hubo que tranza, no más pa' que nivele la balanza. Ya no creo que tiren fianza porque todos somos raza. Guasa, guasa, es lo que critican en tu casa. Miren cómo se desplaza, mi flow me pasó de lanza. Tengo la bandana para vivir más verde rana. Tengo la manzana para fumar la marihuana. No importa el horario, en la noche o en la mañana. Si la herida es grande, no hay pedo, la curo y se me sana. No critique, soy un malandrín pa' que me ubique. Se las dejo en seco y saliva nomás pa' que lubrique. Que se fije, que lo que usted hace está cacique. De este lado, loco, se lo dije, que se identifique. La cabrona la zona, na na na na na. Cuando explotan las clonas, na na na na na. Mi clica si te entona, na na na na na. Oye, muñeca, ya llegó el cabrón que nunca te perdona. La cabrona la zona, na na na na na. Cuando explotan las clonas, na na na na na. Mi clica si te entona, na na na na na. Oye, muñeca, ya llegó el cabrón que nunca te perdona. Levanto mi bandera en grande, loco, no es pa' que usted se espante. Voy a hacer la movie interesante para que México se le ponga. Yo levanto mi bandera en grande, loco, no es pa' que usted se espante. Voy a hacer la movie interesante para que México se le cante. Pues apenas llegamos, levantando la mente y las manos, porque somos orgullosos mexicanos, marihuanos. No nos vamos, pues apenas llegamos, levantando la mente y las manos, porque somos orgullosos mexicanos, marihuanos. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Estamos rolando el beat por todo México. Y el capitán lo sabe. Y la gente lo sabe. Trap, trap, alzada, beat. Elegancia, perro.